Había una vez una niña que vivía en un palacio tan grande que nunca había entrado a todas las habitaciones. Un día, cuando estaba dando una vuelta por el jardín de su casa, entre las plantas y los árboles, encontré una llave que parecía que estaba encantada. ¿Y por qué estaba encantada? Porque los días siguientes la niña oía voces por toda la casa. La niña, que ya no soportaba estar todo el rato oyendo voces por el palacio, fue buscando de dónde procedían. Parecía que venía de abajo del palacio, bajo las escaleras. Se fue por los pasillos, avanzó y avanzó hasta encontrar una puerta. Intentó abrirla, pero no podía. Entonces vio que había una cerradura. Recordó que en el jardín había encontrado una llave que parecía muy antigua y como la tenía en el bolsillo, intentó abrir la puerta con ella. Enseguida pudo abrir aquella puerta. Entonces allí se encontró con unas brujas que dijeron: ¡Estábamos esperándote! La niña vio que las brujas querían hacerle daño y cuando se acercaron a ella, una espada que estaba guardada en el medio de la casa se iluminó. La niña escapó de las brujas, corrió a por la espada y consiguió deshacerse de ellas. Aunque el palacio era muy hermoso, la niña decidió irse de ahí, pues seguiría encantado para siempre.